Sabemos para todo el pueblo de Cuba lo que significa la fecha 26 de julio, por los hechos tan significativos que sucedieron en el año 1953 y que obedece realmente a la actitud rebelde de los jóvenes de aquella época. Además, ya ha enunciado la Juventud del Centenario, que tuvo mucho que ver, por supuesto, la inspiración de nuestro maestro José Martí, y que basado en esas ideas, bueno, hubo en Cuba el hecho ese significativo, que desde el punto de vista militar no tuvo los resultados esperados. Para todo revolucionario, que de hecho es el pueblo de Cuba, desarrollar un acto en cualquier centro de trabajo, por supuesto, es una significación muy alta. Y realmente se hace en este centro de trabajo, la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora, por los resultados sostenidos que ha venido trayendo desde el punto de vista económico, el apoyo a las obras sociales del territorio y una conducción correcta en las relaciones de trabajo con el pueblo en cumplimiento de tareas de gobierno y de partido. Realmente es una empresa que ha venido apoyando sistemáticamente todas las tareas del territorio. Y además porque es una empresa que desde el punto de vista económico es significativa para el resultado del territorio. Y que han venido avanzando en un grupo de acciones desde el punto de vista de construcción de nuevas obras, de desarrollo de sus propios contenidos de obras hidráulicas y obras que significan en el futuro un avance económico para la empresa y el propio territorio. Y que realmente en los tiempos que hoy estamos viviendo es muy importante que tengamos en cuenta la fecha y poder también reconocer a aquellos que se destacan.